Un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. ¿Cómo están? Bienvenidos a Tradición Musical. Bienvenidos, estamos ya iniciando esta nueva jornada de nuestro programa. Y bueno, estamos ya en viernes 12 de septiembre, estamos finalizando la semana. Y bueno, yo les había dicho en anteriores ocasiones de que bueno, se nos fue el sol de agosto y ya se nos están viniendo las lluvias de septiembre. El día de hoy estábamos amaneciendo a 9 grados, una mañana bastante fría, pero bueno, nosotros nos vamos inyectando algo, con algo de energía, con algo de música. Les cuento que la propuesta para el día de hoy es compartir con ustedes esa música tradicional, con fusiones, con ribetes modernos, algo de innovadores. Esa siempre ha sido la propuesta para los días viernes. Es así que vamos a compartir con ustedes algo de la música, algo del folk, del folk metal. Este es un género conocido por la fusión entre los instrumentos tradicionales de América Latina y también de Europa, y también por los sonidos electrónicos de la guitarra eléctrica. Es así que vamos a estar con agrupaciones de la línea de Mago de Oz y también Astra. Y bueno, más adelante estaremos compartiendo con ustedes un bloque de algo de música un poco sentimental. También podremos encontrarla algo trágica. Y bueno, esa es la propuesta para el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida a este programa, Tradición Musical. En los controles tenemos el trabajo de Daniel Castellanos y acá en la conducción mi compañía Darío Males, quien les va a acompañar en estos 60 minutos. Arrancamos con el primer tema musical. Thank you. Bien, estamos de regreso, teníamos un pequeño problema técnico, pero bueno, nos estamos reencontrando en los 940M y también les recuerdo, oyentes, que también salimos por la www.casadelacultura.gov.es. Bueno, como les había contado, la propuesta de hoy era encontrarnos con la música tradicional, en su primera parte tradicional, con algo del rock, con algo del metal, ¿no? Y bueno, el día de ayer les había contado sobre la biografía de Víctor Jara, debido a que ayer era 11 de septiembre, y bueno, en un 11 de septiembre de 1973 sucedió el golpe de Estado en Chile. Y un 11 de septiembre de 1973, ese mismo día en Chile, en la Universidad de Santiago, de Chile allá, cayó preso Víctor Jara, y bueno, todos sabemos lo que luego sucedió, llegó al estadio de Chile, que actualmente se llama Estadio Víctor Jara, y bueno, entre 5.000 personas, perdió la vida siendo acribillado, y encontraron el cuerpo de este cantautor 5 días más tarde, el 16 de septiembre. Y bueno, estábamos recordando parte de su vida el día de ayer, y yo les había dicho que íbamos a estar programando algo de su música estos días, ¿no es cierto? Así que damos paso a la agrupación Astra con este cover que hacen de Víctor Jara, que se llama Yo no canto por cantar. Así que damos paso a continuación a este tema. Yo no canto por cantar. canción vuelve. Ahí teníamos el tema Yo no canto por cantar, una canción en la cual nos daba esa... un sentido profundo de una de la canción, ¿no es cierto? Una persona canta no simplemente por hacer ruido, o tal vez por hacer una música, sino más bien por un sentido de que está de trasfondo y que se enmarca en su música y que se enmarca también en la letra del tema. Bueno, esa era la interpretación que nos traía Astra como un cover a Víctor Jara. Bueno, y al inicio les había contado que estábamos programándoles algo del folk metal, ¿no? Algo de este género musical que... En sí es un subgénero que nace del heavy metal y que, bueno, a pesar de que se desarrolló por los 90 en Europa, esta derivación, esta tendencia musical se ha esparcido por gran parte del mundo y también, por supuesto, por Latinoamérica y por nuestro país. Como les contaba, el folk metal está caracterizado por tener la música... por combinar lo que son los sonidos del metal, del rock, con instrumentos tradicionales y con tendencias de los ritmos tradicionales de diferentes localidades. Es así que el folk metal, como les digo, también se le conoce con diferentes nombres de este tipo de música. Se les ha conocido como el prehispanic folk metal, tribal metal, ethnic metal o Native American of metal. Y bueno, en el caso ecuatoriano, esta es una producción, una tendencia que tiene una historia, ¿no? Como el tema que estábamos escuchando anteriormente era de Astra y se llamaba Yo no canto por cantar. Y más allá de ese tema existen otras canciones que esta agrupación también se marcaría en esta derivación del folk metal, porque también hay el tema de Alturas de esta agrupación, que también hacen covers de lo que son Intilimani, y también junto a la guitarra eléctrica también coexiste el charango, el bombo y la batería. Y de esa manera es que conocemos un poquito sobre el folk metal. Incluso en la actualidad la agrupación Curare, una agrupación de metal de acá de la capital, también ha incursionado en esta tendencia musical. Y bueno, ellos le han puesto nombre propio y le han autodenominado Longo Rock debido a la forma en la que saben unir esas estéticas musicales universales, que es el caso del rock y del metal, conjuntamente con las idiosincráticas de acá, del Ecuador, y precisamente de Quito, de la cultura de la sierra. Y bueno, eso es un poquito sobre, les estoy informando un poquito sobre lo que sería el folk metal acá en la escena nacional. Nosotros vamos a compartir con ustedes más música, nos vamos con el tema Pachamama.

18 también, fue a partir de 1883 en Cuba, en el cual, en esa época y en esa geografía, donde nació uno de los géneros musicales más conocidos en América Latina. Yo le podría incluso decir que fue la carta de presentación de nuestro continente al mundo en el siglo XX. Así que se escuchaba boleros de toda parte, de todo lugar, desde México hasta Chile. Y ahí teníamos nuestra tradición de los boleros, que la escuchábamos hace varias décadas con ese tema de la copa rota, que lo habíamos escuchado con Alcia Costa, pero nosotros acá decidimos hacer un pequeño cambio y escucharlo con Andrés Calamaro. Y bueno, les cuento que el primer bolero que se le puede llamar americano apareció en 1883. Y fue compuesto por el cubano José Pepe Sánchez en Santiago de Cuba. Esa canción dio origen formal al género del bolero americano, el cual, como les digo, se difundió por todo nuestro continente, y en cada sector, en cada lugar, en cada país, se generó un bolero diferente, pero siempre manteniendo esa melodía romántica, esa melodía nostálgica que es acompañada por la guitarra y la percusión. Nosotros vamos a continuar con ese sentimiento, vamos a continuar con esa línea melódica, y nos vamos a ir hasta Chile para escuchar este tema que nos traen los Chico Trujillo, Sin Excusas. Yo no vengo a buscar, ni tampoco a pedir, una excusa ni nada. Vengo a decirte que estaba escrito y que no nos salvábamos nada. De más está decirte que entre la realidad y la ficción de quedarme sin nada, hasta el punto de engañarme, de quererte como nadie, ni siquiera conversar. Y si vienes muy tranquila, tranquila, buscarme, a querer ganar las cosas con la vida, el silencio como regla en adelante, y es normal que así presienta cómo andar. Y si vienes con tu mano, yo te juro que las tomaré conmigo, el silencio como regla en adelante, es normal que así presienta cómo andar. Tampoco a pedir una excusa ni nada. Vengo a decirte que estaba escrito que no nos salvábamos nada. De más está decirte que entre la realidad y la ficción de quedarme sin nada, hasta el punto de engañarme, de quererte como nadie, ni siquiera conversar. Y si vienes muy tranquila, tranquila, buscarme, a querer ganar las cosas con la vida, el silencio como regla en adelante, es normal que así presienta cómo andar. Y si viene con tu mano, yo te juro que las tomaré conmigo, el silencio así presienta cómo andar. Y nos acompañaban el rasgueo de esa guitarra, el punteo de una guitarrita y también ahí las maracas sonando de fondo, ¿no es cierto? Teníamos ahí el tema Sin Excusas y esta es una canción completamente contemporánea. Si bien es cierto, en alguna ocasión la escuché en una versión de tango, pero bueno, teníamos la presencia de este tema en la versión de los Chico Trujillo, una agrupación que une un poco la música tradicional de Chile con las cumbias y también con la música balada, la música nostálgica y romántica. Esta ha sido la propuesta para la tarde de hoy. Estamos con este concierto de temas románticos. Y es que existe una tradición musical, una tradición sentimental también en nuestro continente para poder expresar nuestras emociones de una manera melancólica, de una manera trágica también. Es por eso que existen los géneros musicales que van desde los vals, los boleros, los pasillos, la rocola, las baladas, los tangos, los yarabís, son muchos los modos de expresar un sentimiento preferentemente a la pareja en los géneros musicales mencionados. Es así que hay temas clásicos y contemporáneos, como el tema que se nos viene a continuación, que nos trae Concha Buica en un inmortal himno nacional que se llama Sombras. Tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor sola, evocaré el recuerdo de las felices horas. Cuando tú te haya sido amor, me envolverán las sombras y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, cuando una tibia tarde me acariciaba. Amar, me envolverán las sombras. Aspiraré el aire, aquel olor a rosa, teníamos la presencia de los dedos de Chucho Valdés en ese piano y sobre todo la voz melódica de Concha Buica, que nos traía este tema bastante conocido para nosotros que se llama Sombras. Y bueno, justamente en esta semana la escritora quien dio la letra de este tema estaba cumpliendo su natalicio. En esta semana estaríamos el miércoles, estábamos festejando también el natalicio de quien dio la letra de este tema. Bueno, como les había contado, seguimos en nuestro concierto de la tarde en esto, con esos temas nostálgicos, románticos y también trágicos. Y es necesario llamar acá a la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a un cantante que se ha labrado su historia en la música se ha hecho su lugar en la historia de la música del Ecuador. Y bueno, en la música precisamente de la rocola, me refiero a Segundo Rosero, una persona bastante conocida tanto en nuestro país como al sur y al norte de nuestras fronteras, tanto en Colombia como en Perú, suena bastante la música de este cantante. Y bueno, yo tuve la oportunidad de escucharle a él en una versión completamente diferente el año pasado, debido a que se hizo el concierto Segundo Rosero Sinfónico, conjuntamente con la Orquesta Sinfónica Nacional, y en realidad se trató de una propuesta muy interesante. No vamos a escuchar temas de esa producción, así que les damos paso a unos temas más tradicionales. En la línea de la rocola tenemos a Segundo Rosero con el tema Fuiste mi gran amor. Aquí estoy, prenda querida, para adorarte, para entregarte mi alma y mi vida. Aquí estoy, ven a mi lado, porque en mis brazos quiero estrecharte. Aquí en mi pecho y con estas manos acariciarte. Ven a mi lado, porque en mis brazos quiero estrecharte. Aquí en mi pecho y con estas manos acariciarte. Amor inmenso, ardiente, puro, tierno y sublime, de esos que nunca nada ni nadie te puede dar. Solo quien te ama y está a tu lado toda la vida ha consagrado toda esta vida para adorarte. Solo quien te ama y está a tu lado toda la vida ha consagrado toda esta vida para adorarte. Amor inmenso, ardiente, puro, tierno y sublime, de esos que nunca nada ni nadie te puede dar. Solo quien te ama y está a tu lado toda la vida ha consagrado toda esta vida para adorarte. Solo quien te ama y está a tu lado toda la vida ha consagrado toda esta vida para adorarte. Resultaba imprescindible no poner a Segundo Rosero en este bloque de música romántica y trágica también. Así que ahí estamos sintonizando algo de la música de Segundo Rosero y nosotros seguimos emprendidos en esa línea musical romántica y damos paso a los Guardarraya en el tema 1537. Thank you. te he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto cotidiano diurno y yo no pueda vomitar tantas cosas que me pretenden mentir, burdas cosas. Vayan, búsquense otro gil. Por eso yo me voy a tocar, por eso yo me voy a jugar, por eso yo me voy a escapar con un trío de locos. Y estas mágicas electroacústicas ganas de joder, y estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Ahí teníamos en la voz de los guardarrayas ese tema de 1537, un tema bastante romántico, nostálgico, ¿no? Pero bueno, estamos ya cerrando este segmento, este bloque depresivo, por llamarlo de alguna manera, en el cual hemos compartido con ustedes música de Chico Trujillo, también estaba Concha Buica, Segundo Rosero, Guardarraya, Andrés Calamaro. Con ellos repasamos algunas de las canciones románticas, nostálgicas, contemporáneas. Pero bueno, yo les recuerdo que nosotros este lunes, el pasado lunes 8 de septiembre, cumplimos 36 años de patrimonio cultural de Quito. Así que es bueno recalcar esto y señalar de que todos acá estamos viviendo en un patrimonio cultural de la humanidad. Así que en realidad Quito no es cualquier ciudad, sino es un patrimonio cultural que hay que saberlo, cuidarlo, preservarlo. Y también, por supuesto, difundir a las demás gente de nuestro país que conozca este patrimonio y también a los extranjeros que lleguen, conozcan y se enamoren. Y bueno, más allá de del conglomerado arquitectónico, de la distribución de la ciudad, también hay que construir un patrimonio, y el principal patrimonio que nosotros debemos incentivar es la construcción de una sociedad amigable, fraterna, que se extiende el brazo, la mano, y que llevamos unas relaciones sociales siempre amigables, siempre sonrientes, con un pensamiento positivo, y bueno, eso es lo que nos ayuda a toda la gente a poder sembrar una semilla para que las nuevas generaciones también se acoplen a ese sentimiento de pertenecer a una ciudad patrimonio con los brazos abiertos, una ciudad fraterna. Así que para este fin de semana, si ustedes tienen tiempo, para el sábado o el domingo, asistan a algún lugar, algún museo, algún sitio paradisiaco, digo, o si no, que tenga una vista hermosa de nuestra ciudad, que son varios los lugares en los cuales van a poder conocer más la ciudad y van a poder enamorarse y sentirse que son parte de este patrimonio. Pueden darse una vuelta por el Panecillo y Chimbía, por la cima de la Libertad, o si no, por las simples calles de nuestro centro histórico y también por los barrios de la ciudad. Nos vamos con una última canción ya para cerrar y para recordar un poquito esos 36 años de aniversario. Cerramos con esta canción que suena un poquito y nos despedimos. Que les vaya bien. Tanto verte sonreír, recorrer tus caprichosos empedrados. Eres lindo cielito, mi centro. En la transparente luz de tu mirada, suena el campanario de mi corazón, repicando de emoción con toda el corazón. Repicando de emoción con toda el alma. Deja abierto tus balcones, te los llenaré de flores. Bailaremos hasta quedar sin aliento. Voy a encender las luces, todas las estrellas. Darte un bonito quito de alguna de ellas. Conquistaré mi chulita, tu corazoncito o hambrita. Te llevaré a la cima de la libertad. Eres lindo cielito, mi centro. Como el sol resplandeciente de tu gloria, en medio de la ronda giraré, para que me guardes en la compañía luminosa del centro de tu pecho. Como un dulce panecillo entre mis manos, hago un trato con San Diego y con San Blas. Ellos lo repartirán en los portales. Tradición musical. Hasta aquí Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías de nuestro continente. Producción y conducción, Darío Malo. Tradición Musical.